Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. César Mora. Bueno, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a las chicas. María Juliana. Hola, Jaime, Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Orlando, ¿cómo va? Nico, ¿cómo está, hermano? ¿Bien o qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Hombre, bien. Veo que los casos han subido mucho. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hoy fueron casi 8.000, fueron 7.952 y 176 muertes. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Mucho cuidado, de acuerdo. Sobre todo en estos días, mucho. Bueno, ¿qué más de cosas? Bien, de resto todo. Mañana todo, pues, se acaba la semana. Hicimos un trabajo estupendo y vamos a hacerlo. Nicolás, ¿cuál es el tema del día, compañero? Mire, el tema del día. Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Flaco, ojos verdes, alto, en fin. Lo que cada quien quiera. Yo supongo que usted quisiera estar como está, ¿no? Sí, sabe que a mí no me ha ido mal así, sí. Me ha ido mejor que con pelo. La verdad, si quiere que sea sincero. No, igual, pero no usted, ¿cómo estoy? Saber. Laura, ¿tú qué quisieras cambiar de tu físico? No, pues no sé, de pronto me hubiera gustado tener los ojos de mi abuela. Porque mis primos sí tuvieron ojos claritos, menos yo. ¿Ah, sí? Y lo, sí, pero mi abuela tienes, era de ojos azules impresionantes. No me digas. ¿Y por qué tú no llegaste a esa belleza? No sé, no sé qué pasó. La genética. Pero es que eres muy brava y cuando se pone bravo, y claro, no, pero en el vientre de la madre pataleando y molestando, pero dicen eso. No. No, pues ya no. Sí, yo creo María que Juliana, que ¿tú qué quisieras tener que no tuviste en tu físico? Ojos claritos. Pero tú tienes los ojos, el color de moda, Nico, color miel. Que se rompe. Ojalá, mis ojos no son miel. Ojalá, ojos mis ojos claritos. Son cafés oscuros. Yo quisiera, me hubiera gustado ojos miel, ojos verdes. Eso me hubiera encantado. Yo quisiera bueno, y ser rubia y no tener que ser rubia falsa. Ah, no, o sea, no quieres, o sea, lo tuyo fue un desastre, ¿de acuerdo? No, no, no, no, para nada. No, para nada, no, no, fue un desastre. Claro, pero si quiere, pelo mono, ojos verdes, bueno, sí. ¿Qué más quieres? Bueno, pues lo del pelo mono lo solucioné con decoloración y tintura, sí. Pero los ojos sí me queda muy difícil, porque el lente no me voy a poner. Yo que hubiera querido ser, pues, no sé. No voy a ser tan sobrado como Nico, que se siente perfecto, pero ¿qué hubiera querido tener yo? ¿Me lo dejan pensar? Sí, claro. Sí, como todo el mundo piensa. Sí, eso. Bueno, se pueden quitar cosas, ¿no? Yo tengo una cicatriz, por ejemplo, cerca al pómulo de una operación que me hicieron y pues quedó esa cicatriz. A mí me gustaría no tenerla, por ejemplo. Ah, bueno, pero entonces hay algo que no es la perfección absoluta. Exactamente. Ay, gracias a Dios, claro, el otro día estaba más preocupado porque lo vi muy sobrado, hermano. Haciendo pruebas de eso, cogí un hilo y me empecé a quitar lunares. No, Nico. No, mentira, mentira. Fui a que me los quemaran. Sí, ¿qué tal luego con un hilo chicle, dicen, esta vida? No. Bueno, la pregunta, Nicolás. Vamos a comenzar con preguntas. Tenemos un programa para acompañar a la gente en carretera. Supongo que mucha gente salió hoy. Y los acompañamos con gran cariño a todos nuestros oyentes en este programa. Nicolás, ¿el tema del día lo repite? Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Richard Tex dice, pues yo no me cambiaría físicamente, pues mis queridos padres en el cielo me hicieron así y estoy orgulloso. ¿Cómo vamos hasta ahí, Nico? No, 0-1. Quisiera ser más listo, más ingenuoso y con una estrella de la buena suerte. ¿Cómo terminó? 0-1. No, métale un 2-3, hermano. No, 0-1. Jorge Botelo Luján dice, igual pero más joven. No tan. Ah, bueno. Ah. Está bien, 5-4. Válido. Baked DX dice, hola, espaditas, cambiaría mi nariz para que dejen de decirme Gonzo. Saludos. Ay, Gonzo. Humberto Salamanca y Sasa dice, pues de todo estoy bien, pero quisiera cambiar mi envergadura un poco más. No, Tanico. 5-4. Cuidado con la contaminación. Javier, quisiera ser moreno, con barba despoblada y larga, pelo sucio, jeta de orinal, bajito y barrigón. Pues ese es el marido de mi traga baruca de la niñez, Javier. 5-7. Juan sí. MC dice, todo lo opuesto al señor Samper. 5-8. No, eso es una gran respuesta. Sí. Bueno, ¿alguien va a salir en Semana Santa del grupo? Yo no. Yo me voy a refugiar. ¿Nico? Cueva. No hay la menor posibilidad. Yo me refugio. María también. Juliana. Yo de pronto me refugio en Medellín. ¿Ah, sí? ¿Y en qué te vas? ¿Carro o avión? No, en avión, no en carro. Ahorita con este clima no me parece tan chévere. Sí, en avión. Medellín ha estado difícil, ¿no? ¿Qué? En la lluvia. Ah, no, y acá también, en todas partes, no. Y en la carretera hay mucho derrumbe, entonces no sí, me animo cierto. A irme en carretera, pues sí, por carretera. Claro que los tiquetes. ¿Y Laurita, buenos, ¿no? tú te quedas? Sí, yo creería que sí. No, pero es que eso de yo creería, yo pensaría, no, pues, yo apostaría. Pues porque hoy es martes, ¿sí o no? Y no tengo, no, hoy es martes no, y no tengo claro. nada planeado, entonces me parece que me inclino más a quedarme en Bogotá. Vio las manos en el aceite purísimo hirviendo. Usted ve que no se le puede decir nada, ¿no? Nada. Nothing. Bueno, vamos a comenzar Nothing. Con una canción. Esta canción me encanta. Este tema se llama Love Will Save the Day. Y para mí fue una de las canciones más chéveres de Whitney Houston. En 1987 llegó a los 10 primeros lugares de Billboard. Hola, cortesía de Emilio Sánchez, que está de cumpleaños. Sí. Le mando un gran abrazo. Sí, y el hombre le dije, hermano, hay una costumbre en RCN, tómela o déjela. Y me dijo lo de Laura, pues yo no sabría, le dije, defina rápido, hermano. O es, claro, o es ya o es ya. O nunca. ¿Se acuerda de Leonel Álvarez? Papito, o es ya o es ya. Claro. Si es ya o es ya. Y el tipo está como en una indigestión y se cae y creo que se partió una pata en ese comercial. Aquí no, está tranquilo. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor llegó. Pero es que yo creería que cambiar esta parte actoral de Troller es imposible. Muy difícil. Es muy bueno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y se muere, ¿no? Sí, claro. Sí. No, es que yo no lo... O sea, hasta que el tipo me demande, a mí no me importa. Bueno, tranquilícese. O sea, es con derechos de perpetuidad, pero nunca se firmó un papel de eso. O sea, prepárese. Seguimos. Bueno. No, tranquilo. Son días ajetreados para Carlos Soria. ¿Ustedes saben quién es Carlos Soria? No. Es un muchacho, pues, que ya está pasando una edad. Pero, hombre, él dice que desde hace muchos años es un escalador importante. Dice, desde muchos años, pues, nunca pude llegar... Sí. A la cima del Daulagiri. Es una montaña del Himalaya que tiene 8.167 metros. Y él dice, hombre, fui 11 veces y nunca coroné. Imagínese. Y no es una montaña más complicada que las que he hecho. He hecho el K2, el Annapurna, el Everest. Pero esta me tiene mareado. Y el hombre dice, ¿sabe qué? Yo llevo durmiendo a 4.000 metros en una cosa que yo adapté. Es como una tienda de campaña en el que el man, yo creo que se quita el oxígeno, yo no sé qué hace, y duerme todos los días aclimatado a 4.000 metros de altura. Y el tipo está en Jaén, un ídolo. Sí. Pues el tipo dice, ya hice mi cuarentena, ya me vacuné, ya sé qué vaina. Y le falta, esta es la penúltima, ¿no? Porque de esta después le falta la última, pero dice, es que me tiene tan berraco eso de que no he podido llegar a esta montaña, le he intentado 11 veces y siempre me arrugo. Pues este señor tiene 82 años y quiere ser el primer cucho que hace las 14 cumbres de 8.000, ¿no? Son 14 montañas en el mundo que tienen más de 8.000 metros. El Aconcagua no está ahí, ¿oíste? Por si acaso alguien quiere meter a Argentina ahí, no. Y esta es una de las importantes que se llama Daulagiri. Y el viejo dice, a mí me sacan muerto de allá. Y ya tiene listo todo y se monta en mayo, hermano. Para atacar la montaña. Pero le queda otra. Pero él, para él ha sido un problema esta montaña. 11 veces y nunca ha llegado a la cumbre. No. Perdón, estoy hablando de que el tipo, bueno, o sea, 82, no es fácil, ¿no? La última vez que atacó fue a los 50, ¿no? Eso se llama atacar un monte. No se le olvide que usted no ataca. ¿Cuál es? Claro. Usted siempre, cuando uno ataca la cima, ataca el hoyo. Pero usted se volvió un conformista ante la mediocridad de sus contrincantes. Qué pena. Se pudrió todo. Me parece que no, que se está enderezando, nada se está pudriendo. Por fin se supo la verdad. No, es que el tipo me dijo, Jaime, cuando yo vea peligro, yo ataco, pero mientras que vea, tú estos dormilones acá, que siempre de dicen pronto, cosas raras. Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Jaime, muy bien. ¿Qué opina de mi frase final? Que el tipo me dijo, yo no ataco ante la mediocridad de mis contrincantes. Me lo dijo anoche, me escribió, Jaime, necesito hablar con usted. Pero usted, ¿por qué no tiene más 12 positivos? Me dijo, porque es que si yo tuviera un reto, hermano, pero es que mire esto. Su opinión, Orlando. Y la próxima semana más, cuentachista. A ver, tenemos versiones de los... Es ese estilo. No, me lo dijo ayer, me dijo Jaime. Yo le digo, pero hermano, no sigamos con lo mismo, que usted esté en cero, que esté en uno. Usted antes era un tipo de 18, y Orlando menos 50, usted era serio. No, pero es que Jaime, ¿yo para qué me desgasto si no tengo? O sea, yo me quedo quieto y no pasa nada. ¿Para qué ataco? No, parece que está esperando a tener 82 para subir a la cima. Pero entendieron lo que es atacar una cima, es lo mismo. Claro. La gente está en el Everest, por ejemplo, en el Collado Sur, yo sé mucho de esa vaina porque yo hice toda esta vuelta para hacer televisión. Y a usted le dicen, oiga, venga para acá. Hermano, mañana el clima está bueno, ataque. Pero cuando uno ataca, o se fue y llegó, o le tocó devolverse con la cabeza entre las nalgas. Claro. Eso es todo. O sea, es un solo chance que tiene uno en la vida de eso. No, Nico pero, se pasó a vivir en pero el Nico campamento me dijo, base. Nico, no, Nico está en el campamento base con ¿sí? cigarrillos y con frijolada, exacto. Con feijoada. Exacto. Orlando, ¿usted qué opina de que el hombre esté tan tranquilo? Eso es todo. Es que si no es capaz de atacar el hoyo, mucho menos va a atacar la cima. Nunca. Nunca. No entendí. Necesito que explique un poco más, bro. No ataca ni lo uno ni lo otro, sencillamente, ya, por ningún lado. Ah, pero Nikito tiene lo suyo. Él tiene buenos operadores y toda la cosa de internet. No, eso funciona, eso sale adelante. Entonces, con Nico, sigue así. Bueno, hablando de vejestorios, tenemos versiones para yo definir al aire. A mí no me gusta fuera del aire. Sí, de los dictadores, ¿tenemos versiones, Orlando? Ah, señor. Buenísimo. Vamos con la primera. A ver. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la de... En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, más burro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Versión 2, por favor. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la de... En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, más burro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. ¿Cuál es la diferencia? La 2. El espacio que hay después de la música, de la música final. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. A un líder, a Putin, y la otra queda únicamente con el rey. Ah, bueno, va la 2, como dice María Juliana. Oh, yo. La de Putin, ¿de dónde sacaron esa joya? Buena canción, ¿no? La de Putin, sí, ¿no? Orly. Gran canción. Vamos con la 2. Es que me parece importante que no esté ese vacío entre cuando se termina la máxima de Putin y decir, y la próxima semana, más Cuenta Chistes. Es más chévere que empiece así de una como en la 2. Ya. Acabamos de hacerte caso a ti, a mí no me dejaron ni hablar, pero bueno, ustedes ya saben. Listo, vamos. ¿Sin esa mesa? No. Ah, pues, Harry, pero no soy yo. Pareciste dictadora. Laura Natalia Franco me escribe que vamos con música de Meghan Trainor y el tema Funk del 2020. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Yo repetiría los Cuenta Chistes porque lo puso muy tonto. La próxima semana más no. Cuenta Chistes. Arriba, pero arriba. No, porque es más Cuenta Chistes. No, muy flojo, muy flojo. Yo estoy dando mi opinión, María Juliana. Gracias. Yo también. Por eso, pero ya has dicho, pero yo estoy diciendo que no me gusta. Necesito que Orlando le ponga la gritería de rigor, pero no, queda así, ¿no? Pues, dictadores, María Juliana, seguimos. Después de la independencia de España en 1968, el país ha conocido dos dictaduras. Y me encantan, la de Francisco Macías y la de su sobrino Teodoro Obiang, que se ha convertido en el déspota más viejo del mundo, con 42 años con el poder absoluto. Este señor, pues no me disgusta, porque es realmente la expresión de un dictador. Ubicados en el Golfo de Biafra, acuérdense de los niños de Biafra, ¿no? ¿Se acuerda? Claro. Que eran niños que no comían, que eran solo huesos y caminaban por instinto. No comía por eso. La isla de Malabo, antes llamada Fernando Poo, la isla de Annobón, minúscula y remota, y la región continental, el antiguo río Muni, que hace frontera con Camerún y Gabón, son los principales territorios que integran Guinea Ecuatorial. Con cultivos de café y cacao rica en madera, Guinea Ecuatorial fue explotada por los españoles, que se acercaron al territorio de manera desorganizada y tardía. 40 años más tarde, el señor Obiang sucedió a su tío, que pues era español, recuerdo el nombre, Francisco Macías. Bachito Macías. Pero su sobrinito, pues, mandó matar a su tío, al señor Macías, lo mandó a fusilar, y continúa al frente de uno de los regímenes más opacos del mundo. Situado en el puesto 174 de los 180 países analizados por Transparencia Internacional. Explotado con avaricia desde mediados de los 90, el petróleo que revitalizó la dictadura y engrasó su maquinaria no le dio satisfacción ni el deseo de justicia social a los ecuatoguineanos abocados a la pobreza y a la sumisión ante un solo rey, ante un ídolo, ante un hombre que mandó matar a su tío para quedarse con el poder. Lleva 42 años y está delicadamente joven en mi concepto. A ver, le faltan muchos años por vivir. Teodoro Obiang. Para los dictadores como Putin, como Maduro, es un ídolo. Bah. No conocen la fórmula y han visto a Teodoro, su piel parece de cartón, pero su fuerza asesina es brutal. No. No me pidió que estrenara la sección, Nico. Claro, es que yo no sé. Teodorito, hombre. Teodoro es un... Teodorito Obiang, un demócrata. Para mí, livianamente dictador. No sé ustedes qué opinen. ¿Tú qué opinas, Laura? Sí, pues dices tú que podría ser admirado por los dictadores actuales. Pues. Calcula. Sí. Si pero es que el tipo... Ellos, pues. El tipo vio que el tío era muy rápido y dijo, fusílenlo. Y chao. No me gusta fue eso. Mandando al tarro el hombre. Debo decir que el tío estuvo otros 30 años en el poder, ¿no? O sea, no eran personas muy tranquilas, ¿no? Pues son demócratas también, ¿no? No, pero es que en la dictadura tiene que haber democracia. No sé ustedes qué opinan, pero bueno, es la historia. ¿Alguien tiene un dictador o digamos que vamos bien con este muchacho de Guinea Ecuatorial? ¿Con el Tito Obiang? No, este es un Teodoro Obiang, sí, Obiang, sí. Teodorito. Toto Obiang, Toto Obiang. Toto Obiang, me gusta, ¿sabe? Porque es un hombre mayor. ¿Qué edad tiene el señor, Nico? ¿Ya averiguó? Teodoro Obiang. Pero lo veo muy bien. Parece un pergamino, pero fresco. Le digo, no se cocina en dos aguas, Teodoro Obiang, ¿no? Él es del año 42. No, hermano, ese tipo le falta, o sea, mucho le falta. ¿Tiene el tipo tiempo? Tiene 79 años, le faltan 20. El tipo está impecable. Además ve uno la foto porque me metí a Wikipedia. ¿No, usted lo vio? Es un pergamino, pero fino y duro. Teodoro Obiang Nguema es su nombre completo. Y la foto que ilustra el artículo de Wikipedia, uno ve y es un hombre afable en su imagen. O sea, yo le voy a decir algo, Nico, y no lo tome a mal. Sí. Pero he visto gente de 60 más deteriorada que este mal, ¿no? Yo he visto de 40 más deteriorados. Más deteriorada. O sea, ¿usted cree que este hombre aguanta 15 palos más por allá? ¿Toto Obiang? Le digo. Sí. Mis primeros 40 años. Se lo acabo de descubrir a Nico, ¿no? Desconocido. Guinea Ecuatorial. Toto, son países difíciles. Impecable. Toto no le pasa un año. Única pregunta, Nicolás, y se la voy a hacer de corazón. Sí. ¿A usted por qué le gustan los dictadores? Porque cada vez que hablo de un dictador, usted se vuelve como loquito. No, porque me gusta no, ver en pregunto, qué. Pregunto. Claro, y Francisco Macías era Nguema. Claro, también. Y bueno. Entonces, pero solamente ya para usted, mire, en su dictadura de la rana Bufo, de Otto Benga, ahora está Toto Obiang, ¿no? Toto Obiang ahí está, claro. Es que usted viera la cara del artículo de Wikipedia. Pero no es famoso por... No, pero no es famoso por asesino, sino porque pues al que no le haga caso lo mata, que es diferente. Ah, exacto. O sea, él no va por las calles matando gente, pero al que no se ponga muy... Muy, muy calentón y muy cansoncito y haciendo graffiti. Él, yo creo que ve a un tipo haciendo un graffiti y yo no sé qué le pasaría al pincel del tipo. No. Y al tipo. Y al tipo. No sé qué sabe. Exacto. Puede haber problemas, ¿no? Bueno, pero ya tenemos sección de los dictadores. La quería estar con la nota de Toto Obiang. Pobre Toto, hombre. Es que uno lo ve. Pero ¿por qué pobre, hermano? El tipo está perfecto. El tipo yo creo que dura harto, ¿sabe? Así como lo veo, eso es un roble, ese señor. Pero del 48 creo que soy yo, hermano. O sea, yo caigo antes que Toto Obiang. Ese sí está muy fuerte. Toto está, pero mejor dicho, tipo lo llama uno a un trasteo y se lo hace. Tipo está impecable. Pero sin ningún problema. Bueno, muchachos, vamos con música. Vamos a recordar un clásico de Tito Puente en la versión más famosa del trabajo Abraxas de Carlos Santana. Un ratico de Oye, oye, oye, oye tú, ¿cómo va? La pregunta, Nicolás, del tema del día. Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Con más mota, extraño mi pelo. Aunque si fuera importante, el pelo estaría por dentro de la cabeza. Como dijo Serrat, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Y ya, ahora voy a decir la cosa y después el nombre, porque usted tiene aversión con los nombres. Juan Pablo Gutiérrez. Bueno, perfecto. Esta es la sección perfecta para la sección de los dictadores. Sigo siendo el rey, pero la versión de Hugo Chávez. André, Nota, Nico, no la conozco. Bueno, no. Ah, sí. Chávez creo que hace, claro, Chávez creo que canta. ¿Cantó esa canción? En uno de sus discursos, sí, él hace como una alusión a esa canción. Ajá, Orlando, tienes tiempo, busquémosla. De pronto para acabar, ok. No, para comenzar. Busquémosla, mi querido Jonathan. Mac, tener el vigor de Orlando Rivera, la sabiduría de Nicolás. Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El carácter de Laura. Musiquita, Jonathan. La belleza de María Juliana y el corazón de Jaime Sánchez. Así sería el Capitán Planeta. No tan Nico fresco. No, 0-1. Bueno. Adelante, Planetarios. Pongamos el audio de eso, a ver, Jonathan, a ver qué pienso de eso, por favor. Jonathan, muchísimas gracias. Muy amable. Seguimos. Nada, lo que me quiera así con mis. La que me quiera así con mis bananas, bienvenida. ¿Verdad? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El Chayanne. Yo quisiera medir por lo menos 1.50 y tener una envergadura de 18 minutos. No entiendo. Con eso es suficiente para mí. Nota, Nico. 0-1. Otavenga. Que hubo origuapos y origuapas, un poco de pelo que me estoy quedando pelón y piernas menos peludas y con más músculo. Ustedes son los coronating, y mis felicitaciones para el Emilio por sus 31, melómano por excelencia. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Cristian RX Liberato. Nada, creo que el truco es saber maquillar esos rasgos que la sociedad considera imperfectos y hacerlas de una debilidad una fortaleza o un atributo que te da el sello con buen porte de exclusivo. Nota, Nico. 0-1. agenteviolet@agente.com.co. Ja, ja, ja, ja. Y Nito, gracias por ese 2-4. Me encanta la música de la FM y la de los originales. Nota, Nico. 5-8. Richard Tex. Buenas tardes, originales. Me gusta como soy. Solo quisiera 20 centímetros de estatura. Quedaría chula. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Claro, dijo la verdad Janet Vázquez. Exacto. Buenas tardes. Mi lista es larguita. Primero ser más alto. Sí. 1.80 por lo menos. Ojos azules y que funcionen mejor. Soy miope. Y tener un tono de piel más trigueño, que no se ponga rojo escarlata con el sol. Gracias y saludos. Nota, Nico. 5-4. Farid Marín. Este responde con una sola palabra. A ver. Armamento. Nota, Nicolás. 5-9. Hijo de Zeus. Definitivamente 10 centímetros más de altura. Feliz tarde noche. Nota, Nico. 5-4. Nu Vargas. Quisiera poder tocarme la nariz con la lengua y tener la nariz como Cyrano de Bergerac. El que lo entendió, lo entendió. Nota, Nico. 5-8. Ricardo Soto Zapata. Y ahí vamos. Y vamos al arepaso. Piconzones y la vaina, ¿no? Picotecos. No, y no echemos ahorita, ¿le parece? Es que con los dictadores y con Orlando y con la vaina Maduro ya. Que sí, ya esperemos un rato. Estamos como muy. No lo sé, pero si ustedes

Después de eso le buscaron, pues, esta investigación es cuando ella se murió, en su cuenta corriente a su nombre, ¿cuántos dólares tenía? Es mi única pregunta. Laura Hoyos, $1,500,000. Orlando Rivera, $2,500. María Juliana Correa, $1,000,000. Laura Natalia Franco, $50,000. Nicolás Samper, $980. La trama resulta sorprendentemente familiar. Actriz americana pasa a formar parte de una de las casas reales más antiguas de Europa, pierde su independencia financiera y descubre la cara oculta de la vida palaciega. ¿Se les parece a alguien? ¡Bah! El argumento invita a pensar en Meghan Markle, mucho más poco agraciada que Grace Kelly, pero mucho más, pero décadas antes de que la duquesa de Sussex, ya no eres duquesa, conociese a su príncipe azul. Grace Kelly habrá aprendido ya que los cuentos de hadas solo funcionan en las imaginaciones de los guionistas de Hollywood. De haber seguido con su carrera, habría amasado a lo largo de su vida unos 150 millones de dólares. Su matrimonio con Rhaenyra de Mónaco y su transformación de musa de Alfred Hitchcock a princesa habían hecho correr ríos de tinta, pero lo que no se sabía era que cuando murió tras un accidente de coche a los 52 años, una de las mujeres más bellas de la historia dejó en su cuenta corriente $10,000. No. Eso fue todo lo que le entregó este desgraciado del príncipe Rhaenyra, que necesitaba siempre buscar a la mujer perfecta. Y Aristóteles Onassis le hizo pasear un poco de gente hasta que la encontró y la volvió la princesa, que renunció a todo después de... ¿cómo se llama eso? De consumir a Marlon Brando, a Gary Cooper, consumir, mangiare, consumir a las leyendas más divinas. Es que era livianamente necia. Y Rhaenyra le dijo: bueno, mi amor, usted sí viene para acá, pero usted se pone su pinta de princesa. Y bueno. Y quietica muy joven. $10,000 dejó en la cuenta. Por lo cual, ¿quién dijo $1,500,000? Es que ni recuerdo. Yo. Te ponte un menos uno automático. Muchas gracias. Corríjala. En los originales. $10,000. La correccional. A sus hay que meterlos a todos a la cárcel. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el repaso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 8, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene 3 puntos. ¡Va! No, así ya podemos ya anunciar al ganador de esta etapa. O sea, le lleva 10 a la segunda persona y le lleva 19 a la última. Dios mío. Bueno, pero todavía matemáticamente hay posibilidades. No hay ninguna. Eso está muerto. Yo me encargo de que Bueno. Pase eso, usted fresco. Usted no se preocupe. No, es que necesito que usted haga más puntos, hermano. Yo sé, pero el tipo ha ganado a Frank Khalid, ¿no? Pues él no ha dicho millón y medio. El tipo dijo $1,000, pues qué millón y medio. Ah, no, pero ha dicho otras cosas. ¿Cuál? Y se le ha castigado. O sea, claro. Sí. Ah, pero bueno, entonces. De una población, Venecia, por ejemplo. ¿Qué fue? Sí, eso. ¿Venecia sin ti? Eso, la fecha de. Qué triste Venés con. Qué triste venís con Charles Aznavour. Claro. Qué mejor momento. Despegamos, por favor. Qué triste venís con Charles Aznavour en un martes de regocijo. ¿No? Va, linda canción. Y Jonathan mira al horizonte. No, y se mira con Orlando y dicen, bueno, y ahora que yo no entiendo este man nada, ¿no? Venecia sin ti. Bueno, no se muevan. Ya volvemos. Estos son los originales con un infinito ganador del Arepaso que completa 7 años consecutivos ganando. Muchas gracias. Ya volvemos. Los dictadores. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Luego de conocerse algunas versiones entregadas a la FM por distintas personas que aseguran haber visto a una menor con los mismos rasgos de la pequeña Sara Sofía, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que investiga la veracidad de dichos testimonios uno por uno. Esta versión se conoció en una entrevista exclusiva que realizó la FM a la tía de Sara Sofía, Xiomara Galván, la mañana de hoy. El juez primero penal del circuito especializado de Tumaco, Nariño, condenó a 28 años y 8 meses de cárcel a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reynel, guerrillero de las disidencias de las FARC, por el secuestro y asesinato al equipo periodístico del diario El Comercio en Ecuador, ocurrido en 2018. Estados Unidos ha ordenado la salida de su cuerpo diplomático no esencial de Myanmar. En Colombia, 2 millones de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 5 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, pues vamos con los milenarios. Antes los invito al sabor de la noche. Emilio, por su día onomástico, su anniversaire, como dicen los franceses, por su birthday, dijo, voy a hacer las canciones que yo siempre quise poner. Entonces, bueno, acompañémoslo a la sí o no a la. Después de este programa a las 8, milenarios. Es que me parece increíble esto. El último estudio de Pew Research Center, uno de los think tanks más prestigiosos del mundo, confirma que en 14 países desarrollados, todos socios comerciales de China, la percepción negativa de este país alcanza máximos históricos. O sea, odian a China. No me diga. Injusto. Pero bueno, sigo. Ustedes en cualquier momento atacan, pero sin compasión. Dele. En España, por ejemplo, 2 de cada 3 ciudadanos reconocen que los odian. No. Hace 20 años era 1 de 5. También era pesada la situación. Sí, era alta la cifra. Empezó el sentimiento antichino con el COVID. Por ahí iba, yo creo. No, Usted se espera, dictadorcito, sigo yo. Las tendencias de las encuestas dicen que no. Julio Ríos, director del Observatorio de Política China, considera que la pandemia solo ha sido una mecha que ha acelerado en la confrontación estratégica. China fue definida en su momento como otro planeta, dice, cuando era un planeta pobre, no había problema. Pero si se puede convertir en un planeta más rico y poderoso, todo cambia. Es que la gente no se imaginó que China es la dueña del mundo, ¿no? Pero nos quedamos todos dormilones, ¿no? No importa. Y la cosa está cambiando. La rápida salida de China de la crisis, sí, cuando la mayoría de los países aún viven golpeados por sucesivas olas, y en China todos bailan y cantan y comen pato chino. Bah. Pues es muy delicado. Y esto de que se mejoraron antes genera más rencor. Sobre todo si se tiene en cuenta su polémica gestión con el cierre informativo durante los inicios del brote en Wuhan. Nadie sabe qué pasó por allá. Y lo peor, el mundo se cayó económicamente y China creció el año pasado el 2.3% y este año el 7%. Eso es, pues, yo también odiaría a China. Llamativo. No, tranquilo, hombre, deje. Voy a leer, es que tengo 6 galletas de la fortuna, ¿se acuerdan de los Fortune Cookies? Ah, ¿cómo olvidarlas? Y son, pues, como las frases más pendencieras de los chinos. Yo voy a sacar de aquí a lo que fue una China diferente, que es donde mejor se come en el mundo, después de Japón, que es Hong Kong. Hoy en día amenazado por los chinos continentales. Sí. Primera frase. Si el sushi está malo, es que lo hizo un chino, no Tanico. ¿Cómo? Sí. ¿Eso dice la galleta? Sí, pues las galletas del odio se llaman. Ah, si el sushi, okay, está malo, lo hizo un chino. No. 5-9. Sí, no, pues, pero porque es de odio. No, no, no, no, no, pero pongámosle nota porque es que todo el mundo le carga bronca a China. Los chinos nos roban el trabajo. Eso es verdad, o sea, nadie tiene trabajo por los chinos. 5-4. Bueno. Los chinos son sucios, pues. ¿Cómo? Es muy famoso, ¿no, Laura? ¿Cómo? O sea, tú te acostarías, pues, o sea, tú quedarías con un chino. Los chinos son muy sucios, o sea, son cochinos. Pues eso dicen, ¿no? Hay un rumor muy fuerte. Pero los chinos, que no es en todos los casos. Pone el 98. Los chinos espían siempre tu móvil. Es otra galleta que encontré. No me digas. Sí. Los chinos nos roban las patentes. Ah, claro. El virus salió de un laboratorio chino. Y este es muy fuerte. No hay chinos en los cementerios españoles. Es que los chinos dicen que se pican ellos y los sirven para comer. No, no. Sí. Y finalmente, los chinos arruinan los comercios porque nunca cierran. O sea, usted puede ver en la pandemia todo, pero no hay un chino que cierre su local. Puede estar cayendo el mundo y el chino tiene su local. Y todo a un euro o a un dólar. Claro, su opinión. Ellos siempre dejan abiertos, ¿verdad? Perdón. Tu opinión, María Juliana. No sabía eso, que los chinos nunca cierren. ¿Y lo otro? A pesar de todo, ¿no? Lo de los chinos picados, no me pongas a pensar en eso, qué horror. ¿Y los chinos que nunca se son sucios? Hay muchos otros países que son muy sucios, ¿no? Parece que esta mujer tuvo un novio chino, Nico. Yo no puedo hacer más. Aquí no hay nada más que hablar. No. Pues en un silencio tenebroso. No, pero pues, o sea, no tengo ningún argumento para decir que en efecto los chinos sean sucios. Ni para decir lo contrario tampoco. Ante eso, Nico, ¿qué decimos? ¿La sillita o no No, pero pues ¿cómo así? No, tranquilo, son, tranquilo. No, son no, demasiado famosos los chinos. Lo que pasa... Por la sociedad, por las... Yo creo que yo lo conté, yo lo conté aquí alguna vez. Son famosos. Y hay una biografía que escribe el médico de Mao Zedong, el hombre encargado de la revolución cultural china, ¿no? Y cuenta su médico, yo creo que eso hizo parte un poco también de ese mito, ¿no? Que Mao Zedong nunca se bañó. Eso era lo que decía su médico. Pero es que no me refiero a eso. Nico, me refiero es que generalmente, es que no sé cómo expresarlo, pero generalmente cuando hay restaurantes chinos normales en el mundo, de pronto usted, y es que no puedo hablar yo, pero le ha pasado a mucha gente y usted está sentado y de pronto pasan dos ratones por debajo de las mesas. Y si esto aquí, ¿qué pasó? Con manteles. Pero fíjese que nunca están peleando, siempre están como contentos. No, están felices porque están tratando de morder y todo. Y abundancia. Eso no está cómodo. Y lo otro, pues, es que pues el tema de los murciélagos, que un man se come un murciélago medio crudo o bien asado, pues bueno, son pero cosas, esos son pues, gustos que... también. No, hace no, parte pero, de lo pues, milenario, pero es un poquito de suciedad. Pero son gustos. Y aquí comen hormigas culonas. Yo les voy a decir algo muy importante, que pasa. Cuando ustedes entran a un supermercado japonés. Ustedes huelen todo súper bien y venden el pescado, pero bien. Cuando entran a un chino desde la entrada, hay que entrar con escafandra, ¿no? O sea, no... No, hombre. Hombre, le pido que me crea. Y yo no he ido. Muy, pero por la pandemia. Pero cuando salga de la pandemia, vaya. Lo que pasa es que en Colombia no tenemos esos lugares así como tan estrambóticos, ¿no? No. Pero es un tema. De que mire las criaturas chinas que tienen en acuarios y usted dice, ¿y esto qué es? ¿No? Y le dan unas explicaciones muy raras. El chino lo que se mueva se lo come. De ahí está el dicho de que no existen entierros chinos. Que es una... Bueno. Es un, ¿cómo se llama? Un mito urbano. Claro. Estoy viendo que todos tienen un amigo chino. ¿Cuál es su mejor amigo, no, Nico? ¿Chino? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Yang Yangju. Sí, se llama. Jing Yang. No. Debo decir. Chinchulín. Y debo aclarar. ¿Chinchulín? Sí. Que en mi escalafón de comidas del mundo, la número uno es la china. Perdón, japonesa, la número dos es la italiana y la número tres es la comida cantonesa. Son unos maestros de la comida, pero no en la China continental, es que ahí es muy, muy difícil. Toca pensarla porque sí. Y los Chinatowns del mundo, ¿no? Los barrios chinos. Sí, muchos. Eso toca, eso toque y rápido, sí. ¿No? Eso toque y rápido. Pero pararse a ver, muestre a ver qué hay aquí. Uy, no, eso es complicadísimo. Bueno, esa es como mi historia de los chinos. Pero conclusión, hoy en día, uno de cada tres personas de los países más desarrollados del mundo detestan a los chinos. Tenaz. ¿Vuelvo y leo las galletas o frescos? No, tranquilo. Tranquilo. El tema de la pandemia, sí, yo sí creo que ha exacerbado ese ánimo en general, ¿sabe? No, pero creo que viene más allá porque China era un país, era una cosa pobre por allá, desconocida. Y hoy en día todo es chino. Todo es chino, Nico. Todo. Sí, es que igual con esos precios es imposible hacer competencia. Pero porque lo hacen muy bien. Ahora. Y no siempre. Dicen que con esclavitud, ¿no? Sí, claro. No siempre. No, yo sí el tema de los chinos en el tema tecnológico me tiene altamente impresionado. Muy impresionado. Bueno, muchas China. Veces se usó el famoso Made in China como una especie de sello de baja calidad, ¿no? En el producto. Sí, es verdad. Muchísimo. ¿Eso es dónde está? Eso está hecho en China. Decían como para, a manera de burla, por ciertas precariedades. Pero en, un minuto. En la maquila china. ¿Dónde hace Apple sus cosas? En China. Es que a eso voy. Pero fíjense que eso termina siendo de alguna manera perdón, una estigmatización importante, ¿no? Claro. Es que es un tema importante de analizar. Porque China era visto como una cosa que nunca iba a surgir, como India, ¿no? Y porque mire cómo van esos males. Y fíjense, ¿no?, que también tiene un poco como esa aleación, yo creo, de la cultura occidental más Hollywood, ¿no? Porque algo así pasaba en su momento con Rusia y el comunismo, y también pasó lo mismo con China y el comunismo. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Se pero veía como no sé, rural, campirano, poco desarrollado y mentira, mire. Pues es lo que yo le digo, la China es una cosa súper importante hoy en día. ¿Y sabe qué es lo que más me parece interesante? El respeto por los derechos humanos. No quería hablar de eso. Ah, Xi Jinping. Sí, o sea, todo el mundo está para la nueva sección. Tratado igual. Sí, sí, sí. Pero sí. Xi Jinping es un dictador, pero ya no hicimos la sección. No. Yo sugiero. Xi Jinping es un tipo que va vital. O sea, cuando usted es vitalicio de presidente y Putin hasta 2036. Ah, no, o sea, yo en esa época tendré. No, pues yo no sé si tendré nada. Bueno, tranquilícese. Bueno, pues es la historia esta que me llama mucho la atención. Mira, pero la estadística es durísima, ¿no? Durísima, durísima. ¿Leo otra vez las galletitas de la suerte o fresco? Tranquilo. No hay necesidad. Hay 30 más, ¿no? Pero no, pues yo... O sea, ¿hay 30 más? Tengo 30 galletitas más de los dichos. Pero si quiere acabamos el programa hoy y dejamos así, ¿no? No, hombre, tranquilo, no. A la pregunta, Nicolás. Bueno, está bien, mire. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Jaime, si ves un ratón en un restaurante chino, dice Ed Castro, es porque alguien dejó la nevera abierta. Saludos. Bueno, tranquilos. Así van los personajes élite de los originales. Otavenga, el sapo bufo, Tito Mugabe, Teru Terubosu. Oiga, ¿cuál era Teru Terubosu? Teru Terubosu, gran canción. Teru Terubosu. Y Toto Obiang, es correcto, Nico. En Nueva York las discotecas están llenas de chinos, pero tú no puedes entrar a una discoteca chino porque no eres chino. Jorge Botero Luján. El dólar, 3.736. ¿Cómo le parece, compadre? Subió hoy como 30 pesos, ¿no? Sí, ya otra vez vamos. Sí, va para arriba. Cucho, vamos a ver qué dice Cucho. A ver. A la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la, espérame que se me perdió aquí, que es la siguiente. La pregunta es, no, hermano, si tuvieras la oportunidad de cambiar como quisieras que fuera tu apariencia física. Como el doméstico Cárdenas, dice Cucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe, hermano, si no ha leído nada? Pues que ya el arranque del apodo es muy bueno. Yo sí no dejaría que ese mujerón se acueste a dormir sin su buen candadito. Buenas noches, ay. Ay, Dios santo. No sé qué dijo, no entiendo. ¿Cómo fue? Es que no oí. Sí, su buen candadito de buenas noches. Qué maravilla, Grace Kelly, super historia. Sería interesante conquistar 15 centímetros más de altura y tener ojos arcos para igualar la galantería del astro protector del programa Nicolás y de las valquirias. Pues, Laura Franco, Laura Hoyos, María Juliana, si es que todavía existe Laura Franco. Bueno. Muchos dirían que no tengo nada que cambiar, ya que mis medidas son 90, 60, 90. Bien. Al estándar de belleza. Sí. El problema está en que no soy mujer, soy hombre. Ricardo Guacanele. Uy, 5'9". Muy bien. Mónica Galindo, yo no sé por qué está brava, pero dice que lo corrija a usted por molestar. Bueno, pues también. Por joder, no sé. Algo más etéreo, me doy por bien servido que no me da sobaquiña cuando me angustio. Ese vaho es inatajable y ni las abandonadas se me miden en ese estado. Las abandonadas. 5'9". Pero ¿por qué? ¡Qué asco! Todo el mundo suda. Todo el mundo tiene unos olores. Cuando yo estoy sudando y huelo mal, yo digo, qué asco. Todo el mundo cuando suda, qué asco. No, yo no huelo feo, ¿sabes? No, pues yo tampoco. Pero no huele feo, la boca la tiene perfecta. Nunca sabe. Cuerpo glorioso, pues. Cuerpo glorioso, San Pedro. Es solo un manantial de corazón. Bueno. Bueno, muchachos. Sin más que decir, nos podemos... proyectar con música, ¿no les parece? Hombre, sí. Magnífico. ¿Por qué no? Laura Natalia Franco me escribe, Jaime, pon música. Ah, gracias. Pero ¿por qué no hacemos algo épico, si les parece? Poner algo épico en este programa hoy. Pero, pues las cosas épicas tienen su tiempo y su destino. Voy a poner una canción que fue épica y pues ustedes me contarán más datos de las cosas épicas e importantes. Listo. Este grupo se llamó McFadden y Whitehead y fue, yo creo que la banda más interesante de un sonido que se hizo en los 70s que se llamó TSOP, que fue The Sound of Philadelphia. Y pues esto era un proyecto inventado por Gamble and Huff. Tuvieron a The Three Degrees, tuvieron a The OJs y tuvieron a mucha gente que me acompañó durante mi juventud musical aprendiendo de esto en emisoras El Dorado. Y esta canción en particular fue número uno en todo el mundo en las listas de discoteca. Y pues sí, yo quisiera compartir esto porque suena muy bien, del año 79. Yo me siento en viernes, yo no sé por qué. Estos días de Semana Santa siempre me siento en viernes. ¿De verdad? Y esto se llama Ain't No Stopping Us Now. Y es que estas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra que ha llegado para cambiarlo todo. Juli, es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles, mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung para regalos exclusivos. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Es que sin Orlando esa promoción no existe, me da pena. Es muy buena. No, él. Bueno, en resumen, comenzó el juicio de George Floyd, el señor que le puso la rodilla a un moreno, George, y lo mató. Pero, ¿qué dice la defensa? Y ese es el tema que se está discutiendo. Mientras que la fiscalía dice que lo mataron porque le clavaron una rodilla y no lo dejaban respirar, la defensa dice que el agente Chauvin actuó de una manera razonable y que Floyd murió porque consumía mucha droga y tenía un pésimo estado de salud. Hay un testimonio que ya habló ayer que comenzó el juicio. Se llama Jean Scurry, operadora del servicio de emergencias de la policía 911. Ella siguió la detención de Floyd en directo a través de una cámara de vigilancia y consideró que el uso de la fuerza que se estaba ejerciendo durante el arresto era tan excesivo que llamó a un policía supervisor y le dijo: puede llamarme soplona si quiere, pero esto es lo más horrible que he visto. Scurry sostuvo que la detención se prolongó tanto rato que se llegó a preguntar si el video se había congelado. Mis instintos me decían que algo andaba mal, afirmó la operadora. Como recalcó el fiscal, la operadora hizo algo que no había hecho nunca en toda su carrera y claramente inusual. Una policía que llamó a un policía. ¿Cómo me quedó? Perfecto. Bueno. Paralelamente a esto, en el Caribe mexicano, una chica le puso una rodilla a una muchacha en México de 36 años, Victoria Esperanza Salazar Arrianza, y la ahogó. Y cuando sintió que estaba pasando todo esto, dijo: mírenla, aún respira. La montaron en la ambulancia y esta chica salvadoreña murió camino a la comisaría. Dejo esas constancias que para mí son malandros. Los malandros, Nicolás. Yo le iba a hacer un complemento justamente de lo de Victoria Salazar. De acuerdo a lo que dijeron los forenses, murió con la columna rota. Es decir, cuando la policía va hacia el cuello de la mujer y usa una fuerza desproporcionada, de acuerdo a la pericia hecha, sufre una fractura de columna, y ahí es donde muere, después de haber aguantado mucho tiempo, por supuesto, la presión de la policía, que termina parándola. Ahora, lo que dicen, o un poco parte del misterio de por qué la policía actuó así, se han dado a conocer unos videos, ¿no? Entonces muestran que la mujer la habían detenido supuestamente por alterar el orden público, y de ahí la reacción muy desfasada de la policía en México. Hay unas imágenes poco antes del arresto en donde muestran a la mujer entrando a un supermercado con un garrafón, y la mujer había dado vueltas por la tienda. La cámara de seguridad muestra que Salazar está en la tienda con un garrafón vacío en la mano. Se mueve por los pasillos, balancea el garrafón de un lado a otro. Los que están en la tienda la miran y se alejan de ella. Entonces no hay mucha claridad sobre qué era lo que estaba ocurriendo, de acuerdo al video. Pero no hay, al menos en el video, no hay ninguna evidencia de que ella alterara el orden público. No se sabe qué era lo que pasaba con ese bendito garrafón. Alguien llama a la policía y la policía actúa de esta manera, porque incluso cuando muestran la puerta principal del supermercado, unos segundos pues antes de ser arrestada la mujer, cierra y abre las puertas Victoria Salazar y vuelve y deja el sitio. Cuando ella sale del supermercado, un empleado le pone seguro a las puertas. Ya después se conoce el video famoso que ya digamos ha tenido la misma, creo que difusión que el de George Floyd, aunque pues bueno, no sabemos aún las consecuencias, pero lo cierto es, y el misterio radica, y por eso están buscando testigos para ver que, por qué fue que alteró el orden público, y también le preguntarán a los policías qué fue lo que pasó y por qué merecía una detención Victoria Salazar, una detención que termina en su muerte, como le cuento, de acuerdo a las pericias, con una fractura de columna. María Juliana, los malandros. Malandro Nixon Alejandro. Él es un policía ecuatoriano que el lunes estaba tratando de salir, bueno, ayer estaba tratando de salir de Islas Galápagos. Pues a él le decomisaron una maleta con 185 crías de tortugas gigantes envueltas en plásticos. Él obviamente quería llevárselas pues de contrabando a Ecuador para venderlas en ese lugar. Él había declarado la maleta como portadora de souvenirs o recuerdos de Islas Galápagos y en realidad había 185 bebés de tortugas gigantes vivas. Bueno, vivas no, porque 10 ya estaban muertas al momento de la detención y 5 murieron después. ¿Pero no eran souvenirs de la isla, es mi pregunta? ¿Cómo se te ocurre? Como un recuerdito, vivo? Pues. No, atrevido. No. Pues el tipo dice, me llevé unos pues souvenirs. Él sí dijo, llevé una maleta llena de recuerdos. Fue lo que dijo en el pero aeropuerto. Muy llena. Él no está mintiendo. No. Pero eso es ilegal. Ah, no sé. No pero sé. Es que cada quien mira qué amo atesora con sus recuerdos. No, señor, eso es ilegal. ¿Qué tal? No, lo que digo sin molestarte. Pobres tortugas ahí metidas. Pues corre. No. No, si la maleta está cerrada, Nico, ¿cómo corren? ¿En círculos? Tú las dejas abierta, igual no corren. Exactamente, fue verde esto, María Juliana, esto fue verde. Esto no, más pero no importa, pues se pueden salir, no correr, pero se pueden salir. Pero no, las cogió, las envolvió en... Es que las envolvió en plástico. No. Tortugas vivas, las metió 185 en una maleta. Pero o sea, Nico sugirió, ¿y por qué no corrieron? Y tú dices, pues, porque estaban en una maleta. Es cuestión de uno, arranca el plástico y corra, mijo, porque... ¿En serio? Yo sí. Todo estoy pensando menos en los chistes flojos de Nicolás en este momento. Y lo vamos a rematar con los verdes, por favor. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Pobre. No, Juli, pero la verdad es que no iban a salir corriendo, no tenían cómo, pues porque obvio, son tortugas. No lo asumí así. Pero yo no sé, yo no ando afectado con la nota, usted, Nico, la verdad. Yo sí. Yo no. Y Laura también como que está como compungida. Sí, yo sí estoy muy compungida. Bueno, Laurita, ¿tienes malandros? Sí, y es precisamente con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que el pasado otra vez, domingo... Déjenlo tranquilo. Qué belleza ese señor. Pero es que no ves que él es noticia. El pasado domingo este señor cumplió 76 años y por supuesto pues se llevó a cabo una celebración en la que pues se hicieron videos y se hizo viral uno de los videos donde él está en la mesa comiendo con su familia y mientras tanto llega una empleada que le trae un pequeño ponqué de cumpleaños y el presidente intenta tocar la parte inferior del cuerpo de esta mujer. No. Se puede ver en el video cómo ella retrocede inmediatamente, evitando así el toque del presidente. Pues bien, el video obviamente se hizo viral y el lunes pues salió el portavoz presidencial defendiendo el acto de Duterte, diciendo que no hubo malicia. O sea, sí la tocó, pero no hubo malicia. De verdad. Ahí está pintado Rodrigo Duterte. Ese señor sí es... Dios sería mío. El regalito de cumpleaños. No, yo pensé que estaban anunciando la desaparición de la chica, pero no. Bueno. Ah, pues... Sí, digo que barata. Puede ser noticia en desarrollo. Sí, en cualquier momento. Bueno, todos tienen sus opiniones de los malandros. Vamos con música, si les parece, hasta ahora. El tema se llama I'm a Slave for You con Britney Spears. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like. Uno de los enfrentamientos más esperados por dos íconos, esos dos íconos, hace mucho tiempo se estaba esperando que se enfrentaran. Y ellos son Godzilla y Kong. Y por supuesto, el enfrentamiento es Godzilla versus Kong. Son míticos adversarios que por fin se encuentran en una batalla espectacular para todas las edades, además en cines, con el destino del mundo en juego, Lau. Así es, Nico, y es que ya están abiertos los cines. Desde este 25 de marzo vive la batalla épica entre titanes en la pantalla grande. Godzilla versus Kong, prepárate para sentir el mundo temblar. Una experiencia que solo puedes vivir en cines. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué año fue nominado Adolfo Hitler a un premio Nobel? María Juliana Correa, 1937, no. Laura Hoyos, 1941, no. Nicolás Samper, 1936, no. Y Laura Natalia Franco, 1935, no. ¡Oh! Sorpresa. Orlando Rivera dice nunca. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. Estoy calentón. Qué pena. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Increíble pero cierto, según las actas de la Academia Sueca, Adolf Hitler fue nominado una vez al Premio Nobel. Un parlamentario sueco, E.G.C. Brandt, fue el que firmó la propuesta de que el Führer, responsable de problemas grandes, le concedieran el Premio Nobel de la Paz. ¿Orly? ¿Nobel de la Paz? Hombre, según el estricto protocolo del galardón, dado que el diputado era persona apta para la preposición, esta fue tenida en cuenta, aunque luego no superó pasos posteriores. Al parecer, el propio Brandt nunca se tomó la idea en serio. Era en realidad un militante antifascista y optó por una especie de performance político para sacudir el debate de su país. A pocos meses de que el nominado decidiera Hitler invadir a Polonia, Brandt reaccionaba a otras iniciativas. Esta sí sería seria, de un grupo de colegas suyos en el Parlamento sueco que habían presentado la candidatura del primer ministro británico Neville Chamberlain, algo que a él le pareció horrible al señor que nominó a Hitler, por lo que contraatacó presentando la opción de Adolfo. A pesar de sus intenciones satíricas, los escrupulosos académicos suecos analizaron la petición tras registrarla y la eliminaron en partes en momentos posteriores, según consta en una carta después de la nominación, que en concreto fue en 1939. ¿Va? ¿Ah? Pues. No hay punto para nadie, o sea, yo no puedo regalar puntos, no se puede. Ahora, Orlando sí, menos uno, ¿no? El sueco estaba, pues, ¿no? O sea, muy chistoso y le salió bastante el chiste como para ser recordado por esa infamia, ¿no? Sí, estaba un poco chiflis. Pero fue pues, porque no le gustaba Chamberlain, el inglés, y dijo, ah, sí, yo contraataco. Claro, estaban pero, locos. Le digo, se iba yendo un poquito. No, pero es que demonio, cuando ¿no? lo nominaron, el hombre no había invadido Polonia. Acuérdense cómo comenzó. Claro, exacto. Después fue que Adolfo resultó un japonés. Es, claro, es septiembre, ¿no? Del 39, que arranca la guerra. No, esto fue en enero. Claro, exacto. Sea. Y en febrero 1 le dijeron, dejémoslo. Déjalo quieto por ahí al man que... Y en septiembre el hombre dio un paso así delicado, pero la gente pensó que eso terminaba ahí, ¿no? Y mire... Sí, que eso no pasaba nada hasta el 45. Y mire, los franceses, todo, bueno. Laurita, ¿cómo va el maravilloso arepaso? Que este es un buen arepaso hoy, ¿no? ¡Ah! María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 15, Laura Natalia tiene menos 8, yo tengo menos 7 y Nico tiene 3 puntos. Bah, pero la pregunta es ¿por qué Orlando no baja? Él está en menos 15 sostenido y le pongo menos 1, menos 1, menos 1. O sea, él se alimenta de menos 1. No, pero es que Orly logró unos más 1 hace poco, ¿no? No sí, recuerdo no, nada de eso. Estaba, ayer, ¿no? Hoy en menos 14. Ya con este, pues menos 15. No, pero yo la verdad es que sí quiero que la niñita consentida pierda en este mes. No, me pero justo. ¿Por qué, hombre? Pues me parece se justo. Se te va a hacer el milagrito, Jaime. ¿Te sí, mal? Yo le pido a Orlando que no ataque el hoyo. No se lo olvide, no ataque, hermano. Usted vaya fijo, hoy se lanzó muy fuerte, atacó el hoyo cuando dice, nunca fue nominado. Nobel de la Paz, Orlando. ¿Qué opina usted, maestro? No, sí, mire que sí llegué a pensar y obviamente tendría que haber sido antes de la Segunda Guerra, pero yo dije, no sé, dije, de pronto puede ser capciosa, la verdad no lo sabía, pero estaba dentro de la posibilidad, una cascarita. Pues, podía suceder, pero es que ahí es donde la tiene uno que jugar. Claro, sí, es, hay que correr el riesgo a veces. No, pero sí, dentro claro. de la historia humilde que uno conoce y que uno piensa que es mentira, sí se sabe que Hitler fue nominado al Nobel de la Paz. Eso sí, yo lo pero conocía. Lo llamativo, o sea, es pensar en el año 39. Es imposible llegar a esa respuesta pensando que en ese año comenzó la Segunda Guerra, ¿no? Pero claro, es no, pero es que meses. Un minuto, fue en enero. No, de acuerdo. En primero de febrero dijeron, no, queda negado. Pero si usted le dice en 20 segundos, creo, dígame en qué año. No, pues uno dice 39, lo tengo claro que no. Pero por eso, pero estuvieron muy... muy equivocados. Laura Hoyos, ¿quién dijo 1941? Yo. Pues, es que usted empieza a meter el dedo en la llaga, Nico. En el no, 41 pero el yo tipo qué hice. Había matado ya a 2 millones de judíos. Pues no era el momento, Laura. Pues, sí, no. Pues, sí, no, pero pues tú dije, entiendes bueno, lo que o está... O sea, me fui un poquito para atrás del final de la Segunda Guerra Mundial. Dije, bueno, vamos por eso. Pero me dejas preocupado. Pero me faltó echar 2 años más para atrás. Pero me dejas preocupado por el 41, era el ser humano más detestable de la humanidad. No, pero pues... Y es Nico, ¿cómo me pregunta? Y pues sí, tiene que ser antes de la guerra, pero pues... Nico sugiere que tu respuesta es un poco osada. Es que es las cachadas de allá del premio Nobel. Esa fue una cachada, para mí esa fue grave, la primera. Y la segunda... ¿Cuál? La segunda es que Bob Dylan, no, es que ya uno puede traer cualquier cosa. Ya con este dato de Hitler, lo que pasó con Bob Dylan, uno puede traer cualquier cosa de un premio Nobel. Bueno, a Trump lo nominaron, ¿no? Además, perdona, Barack Obama le dieron el Nobel cuando atacó Afganistán. Claro. Bueno, yo no quiero hablar del Nobel de la Paz. A ustedes o me dejan en paz, la señora Nobel de Birmania, la señora de Birmania, Nobel de la Paz, y ayudó a aniquilar a un grupo minoritario. Y por lo cual en Birmania mataron el fin de semana 100 personas el fin de semana. Y les dijeron, 500. O se quedan quietos o los matamos con tiros en la cabeza. Y mataron a 100. Yo digo, ya van 500. Es que el Nobel de la Paz es un tema muy delicado, Nico. Pero yo sí quisiera quedar así como pensativo. Así, me acuerdo de Oscar Arias, él fue, ¿no? Presidente de Costa Rica. Y fue, no, yo me acuerdo de otros presidentes latinoamericanos, pero yo... Fresco. Ah, no, yo simplemente me acordé de Oscar Arias, hombre. No, pero es que el Nobel de la Paz es una cosa muy complicada. Sí, eso es complicado. Barack Obama, Nobel de la Paz, cuando tuvo la mayor invasión a Afganistán, mandó 30.000 tropas... Y al mes le dieron el Nobel de la Paz. Es que de verdad. No, es que yo, es que mire, ¿sabe qué? Mis ojos lloran. ¿Qué importa? Despegamos, por favor. Quedé cansado, Dios mío. Bueno, mi querido Nicolás, hermano. Sí, es que estoy como ¿cierto? Estoy como engalanado, yo no sé cómo decirle, pero... No, es que ¿para qué me ponen a pensar? Yo estoy tranquilo. No, pero pues fresco. Déjenme en paz, es lo único que pido. No hablemos del Nobel de la Paz, ¿por qué no me dan en paz? ¿No le parece? Bueno, fresco. ¿Con Queen? ¿Qué pasa con Sananda Maltreya en América? Ese... Ay, y este hombre no lo tenemos como entrevistado, sí creo. Vamos con esto, Terence Trent D'Arby y el tema In America. There's no way out and no way in. Where's the land I used to understand? Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Diana Mateus y estas son las noticias. Con el fin de disminuir el número de contagios por coronavirus, las autoridades de Soacha determinaron que habrá toque de queda y ley seca para la Semana Santa desde mañana hasta el domingo de 7 de la noche a 4 de la mañana. El gobierno nacional declaró la ciudad de Medellín en estado de calamidad pública por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. Las autoridades en Santander anunciaron que fue autorizada la prueba PCR para coronavirus a las personas que lleguen o salgan de Bucaramanga por la terminal de transportes. Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Nueva York a cadena perpetua luego de ser encontrado culpable de haber enviado 185 toneladas de drogas a Estados Unidos. Y a esta hora se han vacunado contra el coronavirus 1.965.054 personas en Colombia. Ya se llegó a la persona vacunada número 2 millones y la cifra se verá reflejada mañana oficialmente. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy, recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. Precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. María Juliana, ¿arriba o abajo? Po, no sé si arriba o abajo, Nico, dime. Dale. La situación del Kun Agüero. Ah, claro. Sí. Pues parece que va a ser la última temporada del Kun Agüero con el Manchester City, pues equipo con el que lo haya ganado casi todo, ¿no? Le falta la Champions. 10 títulos consiguió con el Manchester City, pero parece que ya quiere salir del club y hay varios clubes interesados en él. De hecho, Independiente dijo que iba a hacer lo posible por repatriar al Kun Agüero. Claro. Él sale de allá, ¿no? De Independiente Avellaneda, claro, rumbo al fútbol de Europa, pues, y en Atlético Madrid hace unas grandes campañas, y en el City, Agüero es un gran ídolo porque marca el gol del título del City. Después de un montón de años, ¿no? 44 años sin ganar el City. Sí, sí. Un ¿en título tiempo de suplementario, liga, si no estoy mal? Fue un partido contra el Queen's Park Rangers, va perdiendo 2-1 el City, y el United, que era el segundo en la tabla, iba ganando. Empatan en el minuto 90, y en el minuto 93, imagínate, Agüero increíble, hace el 3-2 con el increíble, que gana. Un partido increíble fue ese del Manchester Queen's Park Rangers, pues inolvidable. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a Guardiola ya como que estaba, como que no lo quería. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿crees que no es como decisión de él, sino más del club? No, la vuelta es como un poco Guardiola, y hace poco salió un video, porque él tuvo una lesión que lo dejó mucho tiempo por fuera, y en el video muestran que Agüero entra al campo y cuando lo reemplazan dice, no me la pasó nadie. O sea, casi que como si hiciera parte de otro lugar. Una cosa muy extraña lo de Agüero. Bueno, entonces que se vaya. Sí. Que se vaya al Barcelona. Pues. Sí, también, ese puede ser otro destino, ahí me tienes, ese puede ser otro destino que tiene. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Pues abajo con esta historia, porque resulta que una mujer llamada Amelia Goldie aseguró en su cuenta de TikTok que Madonna usó una foto de su cuerpo como si fuera el suyo en un supuesto montaje fotográfico que apareció hace 6 años en su cuenta oficial de Instagram. La cuenta oficial, por supuesto, de Madonna. En este video ella hace su denuncia pública y dice, pues a mí me causó mucha curiosidad porque de verdad tomaron todo mi cuerpo y le pusieron la foto de Madonna. Dice que ella intentó comunicarse con la gente que trabaja con Madonna, pero pues que no fue posible. Ella al principio dijo como, pues esto parece un chiste, pero cuando lo vio publicado oficialmente en la página de Instagram de Madonna, pues dijo, momento, acá está pasando algo muy raro. Y todo fue para la promoción de su álbum Rebel Heart. Ella dice que pues no tiene ningún tipo de resentimientos con Madonna, que además la admira muchísimo, pero pues que sí le hubiera gustado que le respondieran con algún tipo de mensaje como, oye, qué chévere tu foto, por eso no la robamos, o algo así. Sí. Pero pues hoy está abajo con esta curiosa historia. Pues obviamente eso no es Madonna, es la gente que trabaja con Madonna, pero pues claro, era la cara de ella. Entonces sí causa muchísima curiosidad porque es exactamente el cuerpo de ella, solo que con la cabeza de Madonna. De hecho vi que Madonna en su Instagram publicó unas fotos muy al estilo de los 90, muy erótica, pues como de esa época. Sí, sí señor. En donde sí, señor. Se iba pudriendo todo con esa foto, ¿no? Sí, es que a mí Madonna en redes sociales pierde un poquito mi respeto. Cae un poquito el ídolo, ¿no? Sí, totalmente. Pasa mucho. Totalmente, yo prefiero pasar así rapidito. Veo Madonna y ¡pim!, deslizo el dedo rápidamente para no ver, porque es que a veces sube unas cosas innecesarias. Sí, pasa mucho. Hay gente que llega a redes sociales y ahí pierde como su charme. Sí, se cae, es cierto. Bueno, abajo, este señor... Jonathan, ¿podemos poner los rusos? Porque es que este señor sí es... A mí me pasó un demente, pues. Ta, ta, ta. ¿Qué dicen ahí? ¡Kazachok! ¡Kazachok! En los originales, los rusos. Y la rusa. Usted escoge. Yo no sé si ustedes se acuerdan de, tal vez por el nombre no, porque yo no me acordaría tampoco, de Yuri Tolochko. El señor, no me acuerdo. Bueno, ojo con Yuri Tolochko. Él hace un par de meses dijo que se iba a casar con una muñeca inflable, que era... Ah, sí, ya me acuerdo. Claro, que había encontrado el amor y que no sé qué. Y el tipo, en efecto, termina casándose con la muñeca inflable, que se llama Margot. Bueno, malas noticias. se acaba de separar. ¿Qué pasó? Porque es que uno piensa, no hubo diálogo. No, yo funcionó. Pensaría, lo primero que yo pensaría es que no había diálogo la en la pareja. La convivencia de pronto. Claro, digamos una convivencia muy pasiva y tal. Pero el hombre contó que es que le fue infiel a Margot. ¿Quién? Ah, él a Margot, claro. Yuri Tolochko le fue infiel. Primero, no solamente una vez, fueron dos las veces que le fue infiel. ¿Y con quién? Con Lola, que era otra muñeca. Otra muñeca. A la que él encontró mucho más sexy. Corrijan a Nico mientras tanto. Gracias. ¿Por qué, perdón? No, por ambientar la nota. Ah, bueno, bueno. Pero la segunda infidelidad es la que más le duele. Mira la dormida de Jonathan. La segunda infidelidad es la que más le duele a Margot, que por supuesto está muda. Dijo, ella no, claro, no puede decir nada. No muda, quedó muda. De la rabia, muda del dolor. Quedó muda porque la segunda infidelidad de Yuri Tolochko fue con un pollo crudo. ¡Ay, no! ¡Gas! Jonathan, ¿puedes adiós corregir a Nico o no? Yo no agrego más. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Algunos dicen quedó muda. Otros, como Lewis Acuña, dicen no, quedó boquiabierta. Y sí, puede ser. ¿El pollo crudo? Por Dios. Margot. No le eches carbón a Nicolás. No. Es buena cuña la pregunta, Nicolás. Pero es que había que contar, perdóneme, pero eso sí, ¿por qué me corrigieron? No entiendo aún, pero bueno. No, es ambientar su nota. Nos desinfló tu nota. Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Estos temas del día cada vez mejor. Un día de estos preguntan, ¿qué haces con la mano derecha que no haces con la izquierda? Atenti, es oiga, buena gran pregunta, tema. Es una muy buena pregunta. Yo hago cosas con la derecha que no hago con la izquierda. Anótelo, pero no va a ser fácil. Que, es un buen tema, le digo. Usted es el director. Me gusta el tema. Samira, el dictador Xi Jinping ocultó la verdad. Si hubiera evitado la salida de los infectados de Wuhan, no habría crisis mundial. 0-1. Sí, ya es hablar sobre, pues. Me gustaría ser como Ricky Martin, pero con el ojo de las mil pestañas. ¿Qué? Mío, que todavía no lo han hecho lagrimar. Perfil bajo. Laura, nota. De verdad, 0-1, Nico. No, pero ¿de qué te ríes? Perdón, ¿de qué te ríes? No, porque ¿por qué te estoy escuchando la risa de hiena por allá al fondo y me da risa porque se corre del micrófono. Nota, Nico, de perfil bajo. En tu corazón, Lau, yo sé que está la misma nota que yo voy a poner, 5-8. Es que yo ni le entendí. No, deje. Siga, siga. ¿Qué le pasó? Déjeme. ¿Qué se ríe, hombre? Déjeme. Bueno, ¿qué les iba a decir, hombre? No. Vamos con un poquito de música, ¿les parece bien o no? Bueno. En segundos, los homenajes, que son buenísimos. Pero esto es buenísimo. Espero que esté un homenaje que es clave hoy. No, y si no está, pues que no sea clave. Una canción que es clave hoy. Matt Bianco y New Cool Collective y el tema If You Feel Like Dancing. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿En qué estamos? Bueno, hay homenajes por cortesía de Laura Hoyos. En un día como hoy nació nada más y nada menos que Francisco de Goya. Yo me quedaría ahí. Yo les dije ayer que ese es uno de los tres pintores españoles más importantes de la historia. Yo lo compararía con Picasso y con Velázquez. Un pintor importantísimo que se hizo muy grande desde retratista a cómo se le fue trastornando la mente pasando por la pintura negra, los fusilamientos y terminando ya con brujas y con locos. En lo que él terminó, digo yo. Bueno. Este muchacho, hombre, no vivió mucho, Ala. La módica suma de 80 años. No, pero, un juvenil. Ídolo. Y en un día como hoy nació, lo voy a decir con la sinceridad que lo debo hacer, una de las braguetas más bravas de Hollywood, el señor Warren Beatty, actualmente casado con Annette Bening, su matrimonio de siempre, la conoció en la película Bugsy, sobre la historia del gran mafioso Bugsy Siegel, que montó el primer hotel en Las Vegas. Pero él es muy famoso porque tiene una parte que la mayor cantidad de nuestros escritores de Twitter han pedido tener, y es tener ese instrumento. Parece que Warren es instrumentalmente perfecto, o un poco más que perfecto. Sí. Estuvo con las mujeres más lindas de Hollywood. Estuvo con Natalie Wood, para que sepa. Imagínese, Natalie Wood. Estuvo con Faye Dunaway. ¿Va a contar otra vez lo del asesinato de Natalie Wood? No, pues ya no más, hermano. Christopher Walken y Robert Wagner no eran... No, ya lo ha contado 32 veces, por eso aprovecho. Estuvo con Madonna, la dejó con ojos en blanco. Y hay que dejar a Madonna ojiplática, ¿no? Déjela a usted, o sea, usted lo deja... ni siquiera pestañea. No, a mí me va cogiendo a coscorrones. En un día como hoy nació MC Hammer, rapero americano. You Can Touch This fue número uno. La versión de Have You Seen Her. En un día como hoy, por Dios, cómo no está. Yo no sé por qué no metieron estos. ¿Quién? Uy, esta sí se la voy a dedicar a Nicolás. Prepárame, My Heart Will Go On, por favor. Ay, eso. Miserables. Pero entonces yo te le iba tengo que dar una a mí. Llegáramos a ese punto. Pero denme una a mí. Ni por media. Eso estás para ti. En un día como hoy, en el 45, nació Eric Clapton. ¿De eso? Sí, pero vamos a poner un poquito de jazz de Eric Strange Clapton. Brew. Riptile, aquí está. Uy. Bueno, Laurita, seguimos con tus historias. En un día como hoy, Tracy Chapman. Sí, no, a mí parece divina, por eso la puse. Cualquier Tracy cosa. Tracy Chapman, ¿quieren que les ponga alguito o estamos bien así? Porque les puedo poner, ¿cómo se llama? Strange Fast Brew. Cars, a Nico le gusta. No. Fast Cars. Dos minutos Fast Cars. De música, son 2 minutos de música. A Nico le música. Gusta Fast Cars. No. Fast Cars, que le gusta mucho a Nico, estoy seguro. Uy, qué bodrio importante. No, por eso, es que qué eso me da tan lindo hoy. No. Eric ¿cómo Clapton. Estamos de felices? De verdad, hermano. Qué pena con él. Oye, ¿también nació Nora Jones hoy? Ay, no. Hombre, yo no sé por qué me inspiré tanto hoy oyendo todas estas cosas. En un día como hoy, es que son cosas, es que Laura me sacó una lista muy, o sea, fuera de cualquier contexto. Pero toda muy aburrida. Pues pensé. Pero Nico, no importa. Fue tan importante. Por eso a Nico, por ejemplo, le gusta que hoy nació Sergio Ramos. Listo, en el 86. Sí. El ídolo de Camas. Qué jugador, hombre. Y por ejemplo, en un día como hoy nació. Ay, hombre. ¿Quién? Nació Nora Jones. De un bodrio sideral, ¿no? No, pero ¿cuántos Grammys se ganó con esta canción, Laurita? ¿Te acuerdas si de...? Si Jethro Tull se ganó uno de heavy metal, Jethro Tull, ah, sí, a mí no, no me pregunten por... Ya tiene por 9 premios Grammys encima, entonces... Vamos, vamos con Laurita, además me gusta. Adrenalina pura esta canción. Divina. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En un día como hoy, gracias a Laurita Hoyos, hombre, a Emilio Sánchez en la música, que se la cambiamos toda hoy, que me encanta, pues que no la puso, pero pues, en un día como hoy nació Sergio Ramos, perdón. Ídolo de camas. Kate O'Mare, actriz británica. Oiga, Nico, una cosa curiosa. A ver. Y es que mañana juega España con Kosovo, y todos los titulares de la prensa española dicen algo muy divertido. El combinado nacional recibe mañana a Kosovo, y España no reconoce a Kosovo como país. Eso me parece lo máximo. Cierto es, no lo reconocen como país. Entonces, ¿para qué juegan? Eso es la FIFA. Pues la FIFA manda. Es que hace parte de los equipos de la FIFA. Entonces, pues, maestro, si no lo reconocen ellos como nación... La FIFA sí. Bueno, en un día como hoy, nace Celine Dion. Ay, pero bueno, ¿y esto es qué? ¿Tortura o qué? Sí, porque si usted pidió y se le está dando como usted quiera. No. Pero no, antes, no, ¿por qué no ponemos? Señora. ¿Pero por qué no ponemos a MC Hammer con una canción de los Chai Lights? No, esta no le va a gustar. Chai Lights, ¿no? Que fue famosa en el 72. Yo no fui. Como en los Simpsons. Que se llama Have You Seen Her. Uy, que es la canción más aburrida de la historia. Exacto, es que vamos a hacer el programa en función. Eso sí espero. Es como tragarse una bandeja de limón con esta sección. Córtale el sonido al brother, por favor. Gracias. Bueno, seguimos con estos homenajes tan divinos. Es que yo no sé por qué es como yo no sé. Yo creo que Laura me los escribió para Nicolás hoy. Laurita, gracias de verdad. No, de nada, con gusto. Estoy muy emocionada con la reacción de Nick, muy conmovida. En un día como hoy, de verdad, Nicolás, es que no es para mal. Pero nació Celine Dion, hermano. No, pero ya basta, pues. No, en serio, esto ya es para llamarlo. A cascos azules, a la ONU, algo. Entonces sí ya, Nico, es pues ofensivo. Disfrútalo. Nació Celine esto Dion. Que es una tortura. Premio Oscar de la Academia de Mejor Canción Original de una Película. Y Goodfellas, la mejor película de historia, y no se ganó un Oscar. Pero eso es lo que usted piensa, pero no es porque no ganó lo que nada. Yo pienso está siempre cierto. Con homenaje a Nicolás con Celine Dion, My Heart Will Go On, no, de la película Titanic. Va. Y esas ocarinas ahí, no. Córtalo. A la pregunta, Nicolás, del tema del día, pasa. Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jonathan, ¿qué fue? Fui yo. ¿Qué hizo? O sea, música ahí en su casa. Estoy poniendo música en mi casa. ¿La sección de los homenajes? Ah, no, póngala fresco. Estoy poniendo mi casa porque esto no puedo oírlo. Uy, Nico, pero de verdad. No, esta canción es horripilante. Es horripilante. ¿Pero qué hacemos, Nico? Es que no ponerla tan sencillo. No. Pero cómo no, si es el cumpleaños de Celine Dion. Además, esa señora es sin sal, es un personaje aburrido. El marido que era como Ray Conniff, ¿no? Todo malo. A la pregunta, Nicolás, qué pena. Si otra tuvieras vez, la oportunidad de cambiar la música, no, desafortunadamente esa no es la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar, ¿cómo quisieras que fuera tu apariencia física? Es que no me va a conmover, Niquito, usted fresco. Totalmente bodrio. Es Ana Gabriel en inglés, pues me parece genial. Tengo que decirte que suavecito con María Juliana. No la molesten, soy su defensor. ¿Por qué le bajas tanto, Jonathan? ¿Le tienes alguna angustia a Nicolás? Las ocarinas de Ávila. Vamos, Nico. Hay mucha sangre en esas venas, Nico. A ver, sangre. Mira, no hay cookies en esas venas. Ay, mira todo. Suspendieron los vuelos de Marruecos. Con esa música, ¿cómo está? No? Deberían suspenderlos en el mundo. Hombre. Entre más me diga, más luego enfermo. Ahora, ya cuando le meten a uno canciones en la mitad del programa, se llama sabotaje. Eso es Al Qaeda, ¿no? Es ataque directo. Sí, eso es Al Qaeda, hermano. El final, por favor. Informe sobre el COVID. No, deje que suba. Le estoy diciendo a la señora, dele. Y tengo un instrumental que es... No me diga. Irlandesa. Oh. Ya volvemos, no se muevan. Aunque no te infinas. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, último arepaso de hoy es de animales. Ah. ¿Historias tristes? No, pues sí son tristes, pero... Pero si quiere le pongo una canción de animales, yo no te pongo. Uy, pero... No, una de Disney, son bonitas. Mire, estamos hablando del elefante africano. Uh-huh. Hay dos tipos de elefantes africanos, ¿no? Los de la sabana africana y claro, los del bosque africano. Subsahariana. La sabana es... la que es limpia, así, tranquila, y los bosques son con vegetación. Pues estos animales, María Juliana, yo lo siento mucho por ti, pues los están matando a gran escala, y especialmente porque se quieren llevar el marfil de sus colmillos. Y cuando les quitan los colmillos, los matan. ¿Tú entiendes, no? Uh-huh. Y como sé que tú eres una persona muy sensible a la fauna, a la zoología, pues yo sé que tú te vas a ganar este arepazo. Porque el censo cada vez es peor. El censo es peor. La caza y la pérdida de su hábitat sitúan a la especie de la sabana en peligro y a la del bosque en peligro crítico. Son animales muy grandes, muy lindos. Van en manada. Y sobre todo, ¿sabes qué es la parte que pienso en ti? En los bebés elefantes. Ay, no. Sí, y son fantis, les dicen los fantis. Pero, fantis. ¿Qué pasa? Fantis, qué horror. Pero tenemos muchos problemas con esto. Piedra María fantis. ¿Por qué le da piedra? Le da piedra a Celine Dion, le da piedra Nora Jones, le da piedra la palabra fantis. Me da como piedra con ira. Risa fantis. Un fanti es lo más lindo que hay, ¿no? Y bueno, tú sabes que, esos elefantes son mucho más grandes que los de Asia, tú sabes, ¿no, María Juli? Uh-huh. O sea, un elefante asiático es muy pequeño. Estos elefantes pueden medir hasta 6 metros de altura, pueden pesar hasta 6 toneladas, 6 mil kilos. Y los están matando. De hecho, para no hacerte la historia más larga, había un gobernador de Cundinamarca que tenía una mansión. ¿Se acuerda, Nico? Pablo. Claro. Pablo Ardila. Y él tenía él tenía mesitas que eran patas de elefante, porque como el cuero es duro y les pone un vidrio encima. ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, terrible. Pero es que te noto como que sí o que no, estás como ¿cómo se llama eso, Nico? Como desgonzada. Desgonzada. No. ¿No? Pero te noto triste. No, para nada. Pero sí son historias tristes de los animales, ¿sabe? Y ¿vea? Es la muerte de los fontis. Me molesta. Los fontis. Idiota que... Pero ¿por qué, Nicolás? ¿Por qué todo lo que yo hago hoy en este programa es idiota? Déjeme. No. Déjeme triunfar alguna vez en la vida, hermano. Es que de verdad. Que la música mala, que mis comentarios malos. Que como le hablo a las niñas malo, que hombre, hermano, yo trato de hacerlo mejor, pero pues yo sé que usted... Los fantis es que me da mucha ira, pero me da risa. ¿Pero por qué? Es muy pendejo. Y las trompas de los fantis. ¿A ti te gusta un elefante, María Juliana? ¿Te parece bonito? Son hermosos. Todos los animales son hermosos. No, yo no estoy preguntando de todos los animales, de los fantis. Elefantes. ¿Qué opinas de ellos? ¿No te parecen un poco grandes? Sí, grandes e imponentes. Y no hay nada más incómodo que cuando el elefante quiera hacer de su cuerpo, ¿no? Es, es ahí un sí te tema quiero ver, Fanti. Infinitamente delicado, ¿no? A ver, Fanti, ¿con qué vas a salir? Su olor es muy penetrante. Tú sabes, el Fanti siempre huele como a selva, ¿no? Bueno, después de este estudio que hizo la conservación de la naturaleza, pues la autoridad mundial dice que estos son animales en peligro de extinción, sumando los elefantes de la sabana y los del bosque en África. ¿Cuántos ejemplares quedan según las estadísticas de esta organización? ¡Ah! Ahí sí los quiero ver. Parece que Nico vio la nota hoy porque contestó de una. Laura Natalia Franco, 500,000. María Juliana Correa, 500,000. Laura Hoyos, 700,000. Orlando Rivera, 325,000. Y Nicolás Hoyos, 5,000. No, ¿cómo? Nicolás Samper, perdón. No pasa nada, eso es historia patria. Nicolás Samper, 5,000. Pues Nico, lo que... Pues yo no sé, Laura, yo creo que tú tienes, pues... Con el orgullo que te da, pon el menos uno tú, fresca. ¿Será que lo ponemos a nombre de los fantis? Sí, ponlo. Por favor. ¿A nombre de la abejita? No, esta vez a nombre de los fantis. El menos uno es para Nicolás Samper. ¿Qué tal el bus? En los originales. Placer absoluto. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y chapó para Laura Natalia Franco y María Juliana Correa. En los muy bien. Chapó. Ay, sí se emocionó. Estaba en una depresión, Nico. Pero es que con esa nota. Sí, parece un fanti triste. Pero a ti, ¿qué te importa si tú nunca vas a África a ver esa vaina? No importa, claro, no importa. Pues el cuento de los animales y que voy a buscar a cuidar las focas y los pingüinos. Vaya, mi amor, y esté con ellos y cuídelos y háganle la vuelta. Pero ahí sentada en la casa y esperando que vivan. Oh, hay que protegerlos. Que vivan. Sí, sí, pues si los matan y tú en la casa aplastada y trabajando en los originales. Ay, Jaime. No, no me río de que los maten. Yo no me estoy riendo de que los maten, me río de tu posición de defensa personal cuando estás no, yo no en tu estoy, casa. Es mi posición de tristeza. Ah, no, ¿y qué quieres, Nico, que pero haga? ¿Qué hace vaya, ella vaya por ellos? Elefantes pues, a África, claro, sálvalos. Pues sálvalos. Es el momento. ¿Qué tal? Sí. Tienes la oportunidad, es lo que yo maní, digo, pero no. Pasto. Pero aplastados en Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Pero uno no mirando para ahí. Ahí no, se mueren. Ahí siguen muriéndose. Ahorita están acuérdese muriendo. Acuérdese de la gente que se va a Gorillas in the Mist, una señora que se claro fue a defender los gorilas y la mataron y los gorilas. Tenga. La mataron porque se descuidó. Estar cuidadoso. Bueno, la respuesta correcta es 420 mil elefantes. Uf, Laura, ¿cómo de la repas? Orlando y María Juliana están empatados con menos 15 puntos cada uno. Laura Natalia ¿qué? Y yo también estamos duelo empatadas con menos 7 puntos cada una. Y Nico tiene 2 puntos. Nico, el Fanti Samper. No, pero yo no entiendo. Ah, sí, es que María Juliana ascendió en la tabla. Claro, claro, exacto, ahí está dura la pelea. Está fuerte la pelea. Bueno, Nico, ¿usted tiene alguna idea de quién ganó hoy en el Twitter a la sí, pregunta? Claro, obviamente. Sí, por supuesto. A la pregunta, si tuvieras la oportunidad de cambiar cómo quisieras que fuera tu apariencia física, hubo varios ganadores, de hecho. Farid Marín dijo, buenas tardes, mi lista es larga. Primero, ser más alto, 1.80, ojos azules que funcionen mejor, soy miope, y tener un tono de piel más trigueño que no se ponga rojo escarlata con el sol. Hijo de Zeus dijo, armamento. Ricardo Guacaneme dijo, muchos dirían que no tengo nada que cambiar, ya que mis medidas son 90-60-90, el estándar de belleza, el problema es que no soy mujer, soy hombre. El inconspicuo dijo, algo más etéreo, me doy por bien servido que no me dé sobaquiña cuando me angustio. Ese vaho es inatajable y ni las abandonadas se me miden en ese estado. Y perfil bajo, que dijo, me gusta ser como Ricky Martin, pero con el ojo de las mil pestañas mío que todavía no lo han hecho lagrimear. Nico, yo creo que usted debió ser muy... yo sé que usted está siendo político, pero después de lo último que usted leyó, yo no conozco nada superior... No. El en de todo el año. O sea, es muy bueno. Las abandonadas, tiene muchos datos. Laurita, ¿y entonces qué hacemos con los Fantis? Tranquilos, ¿verdad? Sí. Pero pues seguirlos llamando Fantis. Me gusta. Y siguen muriendo los Fantis. Creo que puede ser una iniciativa bonita. Adopta un Fanti en tu corazón. Lleva un Fanti exacto en tu corazón. Despegamos y nos vamos ya, ¿no? O sea, no hay tiempo para música a las 8 en punto, Emilio Sánchez. No, a las 8 ponemos el tema. Muchas gracias a los oyentes y pues despegamos con la invitación a oír las canciones del cumple de mi querido amigo Emilio. Y muchachos, pues ahí estamos en la lucha, ¿sí o no? Ahí. Hey. Ve, hey. Hey.